Mundofonías. Mundofonías. Passos para diante, meu amor, e vai-te embora. Toda moça que é bonita, na maior força de amar. Juro, amor, que eu também juro, não me andes a falsear. Não me andes a falsear, meu amor, agora, agora. Dois passos para diante, meu amor, e vai-te embora. Oh, erva cidreira, estás no alpendre. Quanto mais te rego, mais pendes para a frente. Mais pendes para a frente. See you. ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa, como sabéis, dedicado a navegar por las músicas más interesantes de nuestro planeta. Y en este caso ya veis que hemos navegado por un montón de estilos, de sonoridades, con la primera música que ha sonado, y además hemos navegado por el río Duero hacia su desembocadura en Oporto y en Gaia, que son las dos ciudades que frente a frente se encuentran ahí en ese final de trayecto del río Duero, del Douro, como ya le llaman por allí en Portugal. Pues bien, en Vilanova de Gaia se celebra en principios del mes de julio la primera edición del Douro Celtic Fest, al cual le deseamos una larga andadura, como larga es la trayectoria del propio río que ahí desemboca. Y por ahí estarán pasando musicalmente grupos como el que acabamos de escuchar, Uxu Callus, del cual hemos recordado esta Erva Sidreira, pues quizá la canción favorita que tenemos de este grupo, de Uxu Callus, de su primer disco A Revolta dos Badalos. Y bueno, pues ellos estarán el 5 de julio junto con Berrogueto desde Galicia, Searson desde Canadá, y el día 6, al día siguiente, estarán Galandún Calundaina desde Portugal, desde las tierras de Miranda concretamente, Kepa Junquera desde el País Vasco y Formen Anatok desde Irlanda. Ese es el programa de la primera edición del Douro Celtic Fest, o Celtic Fest, como lo queráis pronunciar, que se celebra en los días 5 y 6 de julio en Vilanova de Gaia, Portugal. Con música portuguesa hemos comenzado esta nueva edición de Mundofonías. Con música portuguesa seguimos, y por aquí andamos, como siempre, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y seguimos hablando de Portugal, porque este año en el Veterano Festival de la Guitarra de Córdoba hay una sección dedicada a guitarra y fado. Allí van a estar presentes Lula Pena el próximo día 9 de julio y también Antonio Zambujo el día 3 de julio. Dentro de ti posso passar o queixo-me de um quiçange, uma guitarra que tange, uma cuíca que ri. Escuto o alegre pulsar de Lisboa, Rio, Luanda, o murmúrio da quianda, o cantar do bem-te-vi. Dentro de ti vejo brilhar palavras como um tesouro, vaga-lume, ardor, besouro, poço-as em seu fulgor, auriflama, amorança, vagar, palavras como um brinquedo, brocotu, malícia, folguedo, estropício, fagueiro, lavou. Dentro de ti posso passar o pregão da quitandeira, a reza da benzedeira, o bolo do relator. Escuto o alegre pulsar da alfama, leblon, marçal, os tambores do carnaval, o cantar do meu amor. Dentro de ti posso passar o pregão da quitandeira, a reza da benzedeira, o bolo do relator. Escuto o alegre pulsar da alfama, leblon, marçal, os tambores do carnaval, o cantar do meu amor. Oímos a Antonio Zambullo, este cantante portugués, con motivo de su actuación en Córdoba en el Festival de la Guitarra, en esa sección que está presente este año dedicada a la guitarra y el fado. Él va a estar actuando el día 3 de julio. Le oíamos dentro de su disco Quinto con este tema, Milagrario Pessoal. Antonio Zambullo, que también estará el día 30 de junio en Segovia, más adelante también el 5 de julio en Cádiz, el 23 de julio en Madrid, el 24 de julio en la Mar de Músicas en Cartagena, en Tenerife, en el Escorial, en fin, pues en unas cuantas ciudades fuera de su tierra portuguesa y por estas tierras ibéricas también. Y vamos a continuar con más portugueses. En los próximos días se celebra, como ya os comentábamos, el Festival de Fado de Madrid, su tercera edición en los teatros del Canal. Una de las voces que allí escucharemos es la de Katia Guerreiro. Nasci para ser gaivota, meu amor, não desesperes. Meu amor, quando me queres, fico sem rumo e sem rota. Meu amor, eu tenho medo de te contar o segredo que trago dentro de mim. Sou como as ondas do mar, ninguém as sabe agarrar. Meu amor, eu sou assim. Fui amada, fui negada, fugi, fui encontrada. Sou um grito de revolta. Mesmo assim, porque te prendes? Fora de mim, não entendes. Eu nasci para ser gaivota. Volta, mesmo assim, porque te prendes? Foge de mim, não entendes? Eu nasci para ser gaivota. Katia Guerreiro. El día 21 de junio estará actuando en los teatros del Canal a partir de las 8:30 de la tarde, dentro de ese tercer festival de Fado de Madrid, que en el aspecto musical traerá las actuaciones de esta fadista el día 22 al día siguiente de José Manuel Neto y al día 23 a Camané, a quien también escuchábamos aquí hace poquito, además de muchas otras actividades paralelas, exposiciones, conferencias, proyecciones, etcétera, etcétera, en Madrid. Tercer festival de Fado entre los días 21 y 23 de junio. Seguimos con más Fado, en este caso con el de Carremiño. Ella estrena su segundo disco recientemente llamado Alma, del que oímos el tema Malvarrosa. Además, ella va a estar presente en Madrid, en el escenario del Teatro Circo Price, el 21 de julio, acompañando a Carlos do Carmo, con un concierto con motivo de los 50 años de su carrera. Cheio de verde, verde malva, sacudidei toda a ira. Saí de casa a rosa e o esvoaçar do seu chão trazia o povo intrigado e a pobre rosa afinal ia missa ao mercado. A rosa que abrisse na sua roseira não tinha maneira daquela morena ligeira, brejeira, formosa, parecia uma pena pequena essa rosa. Creio que desde criança aquela chela compunha a paciência, a rosa por essa alcunha graciosa, de que já ninguém a salva. Chamava-lhe Malva Rosa, com o seu cheiro cor de malva. A rosa que abrisse na sua roseira não tinha maneira. Aquela morena, ligeira, brejeira, formosa, parecia uma pena pequena, essa rosa. A rosa que abrisse na sua roseira não tinha maneira. Daquela morena, ligeira, brejeira, formosa, parecia uma pena pequena, essa rosa. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Arrosa buketa bat ostailan sorturik, igorri izan dakot jaunari goraintzi, landarean uiela haren baratzerik, ura begira dezan mitaz oroiturik. Jaunak uste bainuien plazer zukela, bere landarekitan izaiteaz buketa, leratik gorri du nahi ez duela, landarerik emanik oroitzen ez dela. Eta xarman garria ongetorri zirela, nik etzaitut utziren jaunarek bezala. Freskok izaituta ziren neure bularrean, deitatzen zaitu dalarik jaunaren izenean. Hene gazte lagunak liberti zaitezte, aspaldian mi hemen nago zube triste, jaungazte xapelduner ies egin zute, haien errekontruek migaldu bainaute. Thank you. Seguimos en Mundofonía, seguimos por territorios ibéricos después de estas músicas portuguesas que nos han acompañado en los primeros minutos de esta edición. Continuamos por otras partes de las tierras ibéricas, nos hemos trasladado al País Vasco para escuchar a este grupo llamado Aintzina y su tema Neskato Gazte Trompatia. La joven muchacha engañada, un tema tradicional que ellos recrean de esta elegante manera y que forma parte también de un recopilatorio del cual estamos hablando bastante aquí en Mundofonías en los últimos tiempos, entre otras cosas porque es el equipo de Mundofonías el responsable de que estén estas canciones aquí en este recopilatorio llamado The Ultimate Guide to Spanish Folk, esta guía al folk español realizado con nuestra selección y con nuestros textos y editado por el sello Arc Music. Estamos aprovechando para compartir no solo con el mundo esta edición discográfica, sino también especialmente con los oyentes de Mundofonías, que si nos habéis venido siguiendo en los últimos años, pues conoceréis casi todas las músicas que forman parte de este disco, porque realmente están ahí porque nos gustan, nos parece de lo más interesante y representativo. Y de hecho, pues estamos repasándolas en estas últimas ediciones de Mundofonías, con el añadido de que os vamos a regalar, como hemos prometido, una serie de discos, una serie de ejemplares, 5 concretamente, a aquellos y aquellas que tengáis a bien participar, y no solo participar, sino ganar en nuestra propuesta. La propuesta es que nos mandéis un correo electrónico comentándonos qué es Mundofonías para vosotros, que empiece con la frase Mundofonías es, y lo que nos queráis decir, nos lo enviáis al correo electrónico radio@mundofonias.com, radio@mundofonias.com, y en el primer programa del mes de julio, una vez que hayamos repasado ya todo el disco y hayamos dado tiempo para que nos mandéis vuestras propuestas, os contaremos quiénes son los 5 ganadores de las frases pues más emotivas, bonitas, sinceras, maravillosas, entrañables que nos hayan llegado. Ya nos han llegado un montón, pero por favor, muy importante, poned en vuestro correo electrónico vuestra dirección postal completa para así poder teneros en cuenta y poderos mandar el disco en caso de que resultéis ganadores, y también a través de qué emisora o de qué medio nos escucháis. Nos habéis escrito desde varios países, que nos oís desde varias emisoras, y también nos gusta pues saber a partir de dónde llegan nuestras palabras y nuestras músicas a vuestros oídos. Así que ya sabéis, correo electrónico a radio@mundofonias.com diciendo Mundofonías es, y bueno, pues así optáis a tener en vuestras manos un ejemplar de esta Ultimate Guide to Spanish Folk, esta guía del folk español. Otra de las propuestas elegidas por Mundofonías para estar en este recopilatorio llega desde Aragón y son Viella Nuey, de los que hemos elegido el tema Despertadera dentro del que fue su disco de 2006, Sol de Invierno. Thank you. Vivamos la fiesta con alegría. Este tremendo tema precioso, Despertadera, está seleccionado por Mundofonías, como ya decíamos, para estar en este disco de Ultimate Guide to Spanish Folk, una guía con selección de Mundofonías y editada por el sello Arc Music, que contiene joyas como esta. Un disco cuya edición internacional se espera para el día 25 de junio, así que ya irá estando disponible para, bueno, para solaz y deleite de los buenos escuchadores, de las buenas escuchadoras y apreciantes de la música con calidad. Ya sabéis que os estamos regalando 5 ejemplares de esta guía al folk español, The Ultimate Guide to Spanish Folk, a aquellos, a aquellas que colaboréis mandando un email a radio@mundofonias.com diciendo Mundofonías es y completando la frase como mejor os parezca, incluyendo, por favor, vuestros datos completos, nombre completo, dirección postal completa y también a través de qué emisora, de qué medio, de qué artilugio nos escucháis. Os vamos a dejar con otro ejemplo de esta guía, de esta selección musical de Mundofonías para la Ultimate Guide to Spanish Folk y nos vamos a Cantabria para escuchar al grupo Naeva, una propuesta reciente y joven del año 2012. En su disco Cuadragú incluían esta pieza llamada Quisiera entrar en tu cuarto. Quédate con Dios, morena, quédate con Dios, alada. Quisiera entrar en tu cuarto y dormir contigo un sueño y poner de cabecera un rizo de tu cabello. Quédate con Dios, morena, quédate con Dios, alada. Quédate con Dios, morena, que me voy para la guerra.

Escuchábamos al Crack Collective desde Etiopía y nos salimos del territorio ibérico, nos vamos a otra península, a la escandinava, para hablar de otro festival también querido de este programa, como es el Festival de Forde, que se celebrará este año entre los días 4 y 7 de julio, con un montón de conciertos y de propuestas, desde Afel Bokun, Beshodrom, Calacan, Carl Seglen, Catherine Tickel, el Crack Collective, a quien acabamos de escuchar, Levan du Nord, desde Quebec, Major Stuen, desde la propia Noruega, el flamenco de la compañía de María Pagés, Oque Estrada, desde Portugal, Sondorgo, Tartit y muchas más propuestas que pasarán por los escenarios de esa ciudad noruega de Forde entre los días 4 y 7 de julio. Seguimos con música etíope, aunque nos la presenta el británico Dan Harper dentro del proyecto Invisible System. Vamos a quedarnos con el tema You Da del disco Tigatech Tips. Mi jalanta, mi jalanta, koni mi jalanta, ne do pedo. Oíamos el último disco del Invisible System, esta banda formada por artistas etíopes, junto con Dan Harper, este artista británico enamorado de la cultura etíope. Y después de esta curiosa experiencia que aúna sonidos etíopes y otros elementos incluso tropicales, nos vamos con otra no menos curiosa, que es la que nos trae la familia Alaef, The Alaef Family, como se presentan internacionalmente, un grupo de músicos que proceden de Tayikistán, de la zona de Bujara, y que practican las tradiciones de la música judía de aquel territorio, publicando un disco junto con Tamir Muscat, una mezcla de músicas tremendamente enraizadas y telúricas, con elementos también contemporáneos muy sorprendentes. Dar gharibi nola kardam, hech kas badadam narasid. Dar qafas jaan dadam u, sayyad azadam nakard. Bia saqi ki man murdam, kafan az bargi taqam kun. با آبی دیدم غسلم کن در این میخانه خاک Zebon Farah, Shamu Sahara, Zebon Farah. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Oíamos una de las voces más conocidas en el mundo de la world music, al menos lo que es la música de sonoridades árabes. Ella es Natacha Atlas. Su último disco está grabado en directo en Toulouse con la Orquesta de Cámara de Toulouse. Se llama Expressions y oíamos el tema que lo cierra, el tema Taalet. El tema que cerraba el disco de Natacha Atlas y que casi cierra esta edición de Mundofonías, aunque vamos a escuchar todavía un poco más de música. ¿Y qué música? La que nos trae Femi Kuti, el adalid del afrobeat, heredero del gran Fela Kuti. Nos presenta su nuevo trabajo, No Place for My Dream, No Hay Lugar para Mi Sueño. Si queréis ver a Femi, pues para ver a Femi, ir al FMM, Femi FMM, pues ya sabéis, en el Festival de Músicas del Mundo de Sines es donde estará actuando Femi Kuti el día 27 de julio, al menos es la fecha que conocemos que vaya a dar por la península ibérica, y seguramente pues por allí estaremos nosotros también disfrutando de músicas como esta que vamos a escuchar de su nuevo disco, el tema titulado No Work, No Job, No Money. Sin trabajo, sin empleo, sin dinero, la cosa está de verdad complicada, pero nada más sencillo para disfrutar con la buena música que escuchar Mundofonías, un programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Ya sabéis, nos tenéis en mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en nuestro correo electrónico a vuestra disposición, radio@ mundofonías.com y en todas las emisoras, entre las cuales se encuentra la tuya, la favorita, donde siempre nos escuchas, para compartir estas músicas de nuestro planeta y alrededores y disfrutar con este legado que es nuestro y es del mundo entero. Así que hasta la próxima edición de Mundofonías. Un abrazo, salud. No work, no job, no money. See the suffering of the people. Them no getting nothing. Them they're hungry. For the country we get plenty oil and many other different resources. No work, no job, no money. See the suffering of the people. Them no getting nothing. Them they hungry. For the country we get plenty oil and many other different resources. Difficult to give their families food. Africa is blessed. Corruption, they kill us. Now part of the news. Now how people they manage to survive. Must go they wonder you. No work, no work, no job, no money, no money. See the suffering of the people. Politicians continue to give excuses. The people, they continue to confuse. No work, no, work, no, job, no job, no money, no money. See the suffering of the people. Hey, hey. And no getting nothing. Hey, hey. And they hungry. Hungry. For the country we get plenty oil and many other different resources. As politicians continue to misrule, the people, they continue to fool. No work, no work, no job, no job. Africa get different resources. We get different resources for Africa. No war, no job, no, job, no, job, no money. See the suffering of the people. Hey, hey, hey. And no getting nothing. Hey, hey, hey. And they're hungry. Hungry. For the country we get plenty oil and many other different resources. Many other different resources. Suffering of the people, them no getting nothing, them they're hungry. For the country we get plenty oil and many other different resources. No work, no job, no money. See the suffering of the people, them no don't got nothing. Them they hungry for the country where get plenty oil and many other different resources. And many other different resources. And many other different resources.